humillados en tu presencia, en medio de alabanzas, te exaltamos. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tu palabra dice que en tu nombre haremos grandes cosas, con el propósito de proyectar tu grandeza, tu poderío, tu magnificencia. Levántate, oh Jehová, glorifícate en medio de tu pueblo. Aleluya. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Derrama tu fuego. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Derrama tu fuego. Cántalo conmigo. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Derrama tu fuego. Yeah. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Derrama tu fuego. Derrama de unción que pudre el yugo. Que arda hoy la llama que no apaga. Que fluyan las corrientes de agua viva. Que en el cielo hoy se abran las ventanas. Que suene el cuerno del carnero. Que se derriben las murallas. Que el manantial de agua de vida sacie a todo aquel que traiga sed. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Derrama tu fuego. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate. En el cuerno del carnero, que se derriben las murallas, que el manantial de agua de vida sacia todo aquel que traiga sed. Glorifícate, glorifícate, glorifícate, derrama tu fuego, derrama. Fuego. Cántalo conmigo. Señor. Glorifícate, Señor. Yeah, derrama tu fuego. Derrama tu fuego esta noche. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego en este día. Rey de reyes, todopoderoso, te tributamos. Derrama tu fuego. Aleluya, aleluya. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego.